Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Qué lindo que es escuchar esta canción que nos identifica, canción con todos, esta canción de Armando Tejada Gómez y César Isela, que está por cumplir ya 50 años de existencia, y qué bien representativa del pueblo argentino. En La Gauchada sentimos que en realidad nos identifica, su poesía está pensada como ese amor al prójimo, esa hermandad continental. Es de esas obras musicales que el pueblo la ha hecho propia y que perdurará por siempre, ¿cierto? Y la verdad, a nosotros nos pone muy, pero muy contentos el saber que vos estás allí, porque queremos compartir este primer día del inicio de la temporada 2018-2019 con ustedes. La verdad, qué contentos que estamos con Mónica, que nos den esta posibilidad de abrirnos su casa y que compartamos una horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poco más. Desde La Gauchada siempre le proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto enorme poder caminarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá otra vez después de una larga temporadita de descanso, de un veranito bastante movidito, pero bueno, otra vez acá firmes, así que saludamos a todos los esteponeros y a todos los de Casares. Muy buenas tardes para todos. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Pero a nosotros, a Mónica y a mí, nos permite viajar sin visa ni pasaporte a 12.000 kilómetros de distancia, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia se hace cortita, y el saber que estás allí y que nos permitiste entrar y nos diste el pie para empezar otro programa de La Gauchada. todo esto sucede, y en gran medida fue uno de los que nos permitió entrar en este espacio de la radio, el señor Javi Gómez. Muy buena tarde, Javi. Buenas tardes. El programa lo podés escuchar por internet y también por aire. Sí, lo podemos escuchar por Radio y Televisión Estepona FM 107.2, los jueves, como hoy, a las 18 horas. En Argentina, a las 13 horas. Por internet, Radio Televisión Estepona, Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También podrás escuchar este mismo programa por Radio Casares, FM 107.6, los viernes y martes a las 16 horas, acá en España, y en Argentina a las 11 horas. Muchas gracias, Moni. Y como les decíamos, arrancamos con el primer programita de la temporada 2018-2019. Nuestro programa, que su nombre es muy nuestro, La Gauchada, ese modismo tan argentino que significa hacer un favor sin esperar recibir nada a cambio. Se emite por, como dijo Mónica, por la FM 107.2 y también por Radio Casares, la 107.6. Desde hace ya 13 años, Mónica, que estamos aquí. Sí, 13 años. La verdad, a nosotros nos pone muy contentos realmente. Y pretendemos desde aquí hacer un programa que sea también de opinión y también de difusión de las raíces culturales nuestras. La Gauchada es un espacio de encuentros, decimos, porque está armado sobre la base de los elementos de la vida cotidiana. Es una mirada de la realidad que nos toca vivir a nosotros, a los inmigrantes. Y, por supuesto, esa mirada desde el lente de la inmigración. Intentamos tener una mirada distinta a la que nos llega a través de los grandes medios, que muchas veces intentan crear rivalidades donde no existen. Tenemos que creer que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades y nos mueven los mismos sentimientos. Siempre decimos con Mónica que somos trasfogueros y nos consideramos tal cual, ¿cierto? Somos aquellos que conservan el fuego, ese pedazo de leña dura que está en el rescoldo de donde todo parece ceniza. Y solo falta un vientito para que ese fuego prenda. Esa inmigración, ese paso que de gigante que en alguna vez se nos ocurrió dar, nos ha convertido en trasfogueros. Por eso desde esta trinchera aportamos un granito de arena quizás para ayudar a la integración armónica como tiene que ser la inmigración con la gente del lugar. Y es fundamental porque el camino al final lo transitamos juntos. Quieras que no, es así. Por eso, desde La Gauchada, intentamos que nos conozcan, hacer que conozcan también nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Eso que siempre hablamos de integración. Integrarse significa fusionarse, comprometernos a que viene una nueva generación de gente. Gente que va a ser la confluencia de esas dos vertientes, de la gente que viene nueva y de la gente que ya vive en este país. Por supuesto, siempre tenemos que tener un respeto de las personas y respetar es la tolerancia, la solidaridad. Es muy bueno aceptar las corrientes culturales nuevas, porque eso nos da esa posibilidad de reinventarnos, que es todo un proceso de cambio y a la vez es muy enriquecedor. Nosotros desde aquí es como que somos un pequeño disparador de reflexión. y que permite a la gente abrir la mente, ¿cierto? Hacer que esas neuronas que están ahí aletargadas, de alguna manera, les permita ver más allá que la nariz, ¿no? Y entonces creemos que llegó el tiempo de sumar, y por eso que en este espacio pretendemos siempre generar esa idea de que ustedes son lo importante, como la gente que viene también de afuera. Es decir, tenemos que tratar de caminar juntos, eso es lo más importante. Nosotros hablamos siempre de cosas sencillas, de las cosas de la vida de todos los días. Y siempre decimos, o nos van a escuchar muchas veces decir en el programa, con el corazón abierto. Porque creemos que el conocernos es fundamental para la buena convivencia y fundamentalmente esa forma que nos abre la posibilidad de confiar en el otro. Nos toca vivir a nosotros, a Mónica y a mí, una nueva posición en el estrato social, que es la de inmigrante. El cambio ha sido muy profundo, pero venimos luchándolo día a día, y lo que es importante, la actitud receptiva de la gente, que también nos demuestran que hacen un gran esfuerzo para que el inmigrante se sienta cómodo. Cuando uno empieza a observar el común de la gente, los códigos culturales son similares a los que los traemos nosotros en la mochila. Esos bagajes culturales que a la vez nos hacen tan parecidos y a la vez nos hacen tan, tan distintos. Cuando usamos la palabra con el corazón abierto, es porque venimos con el mayor deseo de dar lo mejor de nosotros. Y creemos que existe en todos los demás las mismas cosas que nos conmueven. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo? dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres, siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más, cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada, de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchábamos de la Negra Sosa, nuestra querida Negra Sosa, Vengo a entregar mi corazón, de Fito Páez. Y como decía Carlos, que nosotros nos tenemos que conocer, y para eso estamos acá, para hablarle a la gente y conocernos, queremos dejarle una dirección a ustedes para que nos escriban, para que nos den sus ideas, para que si nos digan si quieren que hablemos sobre tal cosa o otra, o qué les parece el programa. Le doy nuestra dirección de correo electrónico, que es lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestro Facebook, La Gauchada FM. Y nuestro blog, La Gauchada de Estepona. En cualquiera de estos tres se podrán comunicar con nosotros. Muchas gracias. Este verano, una de las cosas que más nos sorprendía ver en las redes sociales la cantidad de gente buscando información, gente nueva que estaba llegando, averiguando sobre temas de alquileres, de trabajo, porque en realidad la situación de Argentina nuevamente no está tan bien. Se habla de un 40 y tanto de devaluación encubierta, los sueldos han caído de una manera terriblemente, ¿cierto? Es decir, el poder adquisitivo de la gente está muy complicado y, por supuesto, la gente que tiene esa llamita dentro, esas ganas de viajar, de estar en otro lado, de ver otras alternativas, se prende mucho, y sobre todo ahora en las redes sociales hay mucha información. Pero hace un tiempo atrás leímos un artículo de una periodista, Betiana Baglietto, que la verdad que fue una cosa interesante y nos sirvió como disparador. En algunas oportunidades en el programa tratábamos este tema, porque es difícil a la vez decidir ser red de alguien que va a venir, ¿cierto? Es decir, eso muchas veces uno lo habla y cuesta mucho la decisión de decirle a alguien, mira, venite, porque no es fácil a la hora de tomar esa decisión por parte nuestra, ¿no? Betiana Baglietto es periodista. Ella también, bueno, se autodenomina escribidora. ¿Ah, sí? Sí. Escribidora. De pequeñas historias. Para nosotros es porteña, nosotros somos de Santa Fe, y le decimos porteño a los nacidos en Capital Federal. Por el puerto. Sí. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Estuvo trabajando en Diario Clarín, en el diario más importante que tiene Argentina, y ya hace tiempo que se aventuró a saltar el charco y vive en Alcalá de Henares, la ciudad de Cervantes, donde nació Cervantes. Y allí, en la actualidad, lleva adelante también la parte de la revista de papel de argentino.es. Con ella nos vamos a comunicar, y un gusto poder recibirle y abrirle las puertas de la gauchada. Muy buenas tardes, Betiana. Hola, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, contentos de poder recibirte aquí, y bueno, charlar un poquito de estas cosas que nos abre el tema de la inmigración, ¿no? Esa necesidad de la gente de querer dar el salto y llegar aquí, o mayormente a España, sobre todo por el tema del idioma. Uh-huh. En un artículo que vos habías escrito hace un tiempo atrás, hablaba, o de alguna manera intentaba contestar algunas preguntas que se hace la gente que viene. Y bueno, quería saber, decir, o que contaras un poco a la gente cuál es tu impresión del tema. Bueno, como vos bien decías, es muy difícil hacer de red para la gente que se quiere venir para aquí. Como decimos en el artículo, la experiencia de emigrar es muy personal y única. Cada uno la vive a su manera. Entonces, nos cuesta mucho responder a las preguntas que nos hacen, pero bueno, intentamos hacer como una guía de respuestas más generales, no de experiencias personales, porque eso es de cada uno, ¿no? Cada uno extraña o no, cada uno viene de una realidad diferente, con una realidad diferente que se va a encontrar acá. Pero no sé, es difícil. Sí, sí. Poder guiar. Me escucho mucho con retorno. Bueno, el técnico está trabajando en eso. Me hace seña. Sí. Vale, porque me vuelvo a escuchar sobre lo que yo dije. Sí. Sí, lo que vos comentabas, algunas cosas que son importantes, ¿no? Es decir, una de ellas, lo que se habla del tema de los papeles. Sí. La gente a veces, ¿cierto? Me llama la atención algunos comentarios, ¿viste? En los foros, dicen, ah, pero viste, como que podés venir igual, ¿viste? ¿Me entendés? Es decir, o yo tuve 3 años, yo vine igual, sin papeles. Y es como que la gente arriesga situaciones que después se hacen muy, pero muy difíciles. Y después las situaciones de cada uno son distintas, ¿no? Porque, exacto. Esa es en general la que se termina al final volviendo a Argentina otra vez, ¿no? Claro. Sí, más bien. Cuando vienen con situaciones tan arriesgadas. Últimamente a nosotros también nos llegan muchísimos mensajes de gente que se quiere venir. Y te digo que la mayoría es gente que no tiene papeles. Claro. Y por supuesto a eso le decimos, cada uno es libre de vivir su aventura, pero no se lo recomendamos. Sabemos cómo están las cosas acá, que esto tampoco es el paraíso. No. Los que llevamos muchos años nos costó hacernos nuestro lugar, si bien cuando llegamos los en 2002 por ahí, la situación era de este país era otra completamente diferente, había muchísimo trabajo, una situación boyante económica. Hoy sabemos que no es así, con lo cual, y además de los recortes que hubo para la gente que no tiene los papeles en reglas, que ya no es lo mismo, para atenderte en la sanidad pública. Luego no sé cómo están las cosas en Estepona, pero los alquileres en Madrid ha vuelto a haber una burbuja sí, tremenda. No, acá es igual. Y acá cuesta muchísimo conseguir algo. Acá en la costa, con el tema de lo que se paga en el verano, mucha, pero mucha gente ha cambiado ya la forma de los a quién alquilar, ¿cierto? Es decir, ya alquilan únicamente en la temporada de verano, porque se alquila por semana y los costos prácticamente juntan lo mismo que anualmente, ¿no? Teniendo a una persona alquilada. Claro. Entonces, acá te piden sí, 1000 avales, sí, hacen tipo casting para ver a quién, al mejor postor, quién tiene la mejor nómina, el mejor trabajo. Sí, no, bueno, eso antes no ocurría. Nosotros tenemos experiencia de haber vivido situaciones totalmente distintas. Lo que pasa que ahora sí, es decir, acá ha cambiado bueno, muchísimo. Eso es un problema grande sí, para el que se quiere venir sí, a vivir acá, porque bueno, la vivienda es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Es el primer paso que hay que dar. Y aparte, claro, es decir, no tienen, si no tenés posibilidades de tener una nómina o una referencia o algo, es muy difícil después encontrar muy, un trabajo. Muy complicado. Sí, sí, muy, muy complicado. Sí. Por eso, de alguna manera nos gustaba la idea de charlar contigo, porque nos pareció muy pragmática el planteo. Es decir que las expectativas por ahí de la gente que se quiere venir son muy altas, muchas veces. Cree que aquí la situación está mucho más fácil que lo que realmente es. Bueno, eso quizás parte de la situación desesperada que viven ahí, ¿no? Cuando claro, te quedas sin nada, todo lo que puedas imaginar te parece mucho. Sí, lo que ocurre es que mucha gente, es decir, es como que quema las naves, ¿no? Es decir, y eso es lo que uno a veces no quiere. Es decir, yo hace sí, muy poco tiempo atrás, muy poquito, me tocó un hecho con una hija de un amigo que querían dejar todo para venirse porque estaban cansados de tanto empujar. Y yo les comentaba la parte sentimental de la cuestión, ¿cierto? Nosotros, en el caso con Mónica y a mí, y yo tenemos el hijo mayor viviendo en Argentina. Y bueno, es decir, es algo de que todos los días uno tiene ese recuerdo y que no es fácil, ¿cierto? De ese desprendimiento. Y la verdad que esas cosas son importantes que, en el caso nuestro, que los latinos tenemos, por las cuestiones que familiares, son más apegados, claro, a la familia. Otras cuestiones, ¿no? Vemos las cuestiones de otra manera. Entonces, bueno, sirva de algo toda esta charla para aquellos que están por tomar alguna decisión en esto. Y bueno, le agradecemos mucho a Betiana esta posibilidad de haber charlado con nosotros en La Gauchada. Bueno, para mí es un placer. Gracias a ustedes. Bueno, okay. Bueno, Betiana, mira, el problema de retorno era por la línea telefónica, pero no lo pudimos solucionar desde acá, así que te pedimos bueno, perdón. Bueno, intentado hacer lo que pude. Bueno, pero muchas gracias por estar ahí y bueno, y que vos también puedas, ¿no? Que estás en todo este tema, puedas comunicar esto a la gente, no solamente nosotros, para que no también no se crean que es cosa un poco nuestra, cosa así, ¿no? Que el tema ha cambiado muchísimo desde cuando vinimos nosotros, cuando viniste vos y todo eso. Así que te agradecemos mucho por estar ahí y hablarnos. Gracias a ustedes. Bueno, chao, hasta luego. Chao, Betiana, hasta un luego. Un abrazo. Un abrazo igual. Tanto tiempo. esperé por ti, que soñé por ti tan violento. Cómo te perdí tan cerca de mí. Todo fue tan cruel, me tocó perderte. Cómo pudo ser, qué hermoso quererte. Tanto silencio quedó, tanta ceniza de amor. Escuchábamos Voy a Amarte por Los Nocheros, que vamos a tener el gusto de tenerlos otra vez por acá en Fuengirola el día 28 de octubre a las 20 horas. Van a estar en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Es en el recinto ferial a donde se hace la fiesta de los pueblos. La parte final, esa nave que hay al final, ahí van a actuar. Podemos disfrutar este tema ahí, cara a cara con ellos. Y estas voces maravillosas y únicas que tienen, con sus arreglos novedosos y sus característicos toques románticos, han convertido el sonido nochero en un sonido universal, con el inconfundible sello de nochero que en sus más de 30 años de carrera los ha convertido en referentes indiscutidos del género. En el show se suceden sus memorables canciones, fusionando la fibra romántica de sus voces con la pasión de las baladas. Esta gira se va a realizar, van a venir acá a Europa y van a ir también a París, a Dublín y 5 ciudades más de España. Así que todos los argentinos que están escuchando y toda la gente que guste de escuchar buenas voces y unas letras espectaculares, les decimos que se acerquen a Fuengirola, que pregunten por las entradas, inclusive a nosotros. También vamos a tener entradas para vender, la gauchada también va a vender las entradas. el 28 de octubre a las 20 horas, recuerden. Recibir a Sebastián Gozzati en La Gauchada es un gustazo, porque realmente es un amigo, es compatriota, y él con toda su troupe no descansan. Pasó el verano, pero siguen allí organizando eventos importantísimos para la Costa del Sol, tal cual es la posibilidad de este musical, gran evento musical, que es la presentación de Los Nocheros aquí en Fuengirola. Y lo tenemos en línea, Sebastián, para charlar un poquitito nomás de los preparativos para esta gira de Los Nocheros por Europa. Muy buenas tardes, Seba. Hola, buenas tardes a toda la familia de La Gauchada. ¿Qué tal, Seba? Hola. Bueno, contentos porque sabemos que la recepción de la gente es muy buena, las expectativas también, es decir, se están vendiendo bien las entradas. Y bueno, contanos un poquito cómo es el tema del Palacio de la Paz y todo eso, dónde van a actuar. Estarán este domingo, como bien dijeron ustedes, el domingo 28 de octubre, último domingo del mes, en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Un concierto íntimo, se va a preparar el palacio para unas 400 personas, lo que es un lujazo, ¿no? Porque estoy siguiendo el año de este que han tenido ellos, la temporada que han tenido en Argentina, 20.000 personas, 30.000, llenaron una de las noches de Cosquín, que creo que son 18.000 personas. Sí. Entonces, poder traer ese pedacito de Argentina para aquí, para que solo lo podamos disfrutar 400 privilegiados, es un lujo que no se puede dejar pasar y no lo podemos perder, ¿no? Sí, la verdad. Bueno. Ustedes vivieron el tema de la Sole y era como que la tenías cantando. Ay, no, eso sí. Lo de la Sole fue la de la Sole nos en el living de tu casa, ¿no? Como sí, que en el patio sí, de tu casa. Sí, sí, aparte y no hemos querido perder eso. El palacio es un palacio muy grande que da para 900 asientos, tiene dos plantas, tiene palcos, y en todo momento dijimos, no, vamos a achicarlo, vamos a hacer la parte de abajo, vamos a sacar 400 entradas, que es lo que hay para la venta. Creo que quedan unas 80 o 90 entradas únicamente. Y qué bien. Y esa es la idea, no perder esa esencia, ¿no? De poder vivirlo de cerca, de poder sentirlo, casi de poder tocarlo con la mano, ¿no? Sí. Y igual que lo que pasó con la Sole también, ¿cierto? Esa posibilidad de tenerla allí, realmente. Se escuchaban los comentarios, fue impresionante. Realmente mueve mucho los sentimientos de la gente, ¿no? Sin duda. Vos lo estás escuchando muy bajito a ustedes. Ahí te va a pasar, ahí te subió. Ya está. El volumen. Ahora sí, ahora perfecto. Sí. Como es este, y en los comentarios que hace la gente sobre el tema este de... que una de las grandes preguntas, ¿a qué vienen? Dicen, porque realmente, es decir... Acostumbrados a actuar ante tanta cantidad de gente, ¿no es cierto? Y acá, que vienen, y bueno, el año pasado, mucho menos, pero bueno, también los teníamos ahí cerquita. Que los mira, yo creo que no hay un tema económico, por supuesto. Eso sí que no. Y aparte, como tú lo sabes... bien, porque estás también en este mundo de producir, de saber cómo va la historia, ni le cuadra a ellos ni nos cuadra a nosotros. Claro, no le cuadra a nadie, no le puede cuadrar a ellos 400 entradas y no nos puede cuadrar a nosotros. Esto es ganas de venir de ellos y nosotros ganas de que ellos vengan. Y eso, todo es el esfuerzo. Se encuentran, se pueden hacer estas cosas que, como digo yo, son cosas para el corazón, no para el bolsillo. Si tenés esa posibilidad de poder traer los nocheros para la gente de Málaga, es complicado decirle que no y dejarlo pasar, ¿no? Claro. Y hay que olvidarse de la parte económica porque no le cuadra a nadie. No, eso sí que no. Claro, yo me imagino que a ellos les servirá como tema promocional, porque viste todo lo que se hace en Europa, en Argentina como que se multiplica por 5, por 6, y promocionalmente servirá. Y después también la esperanza que también la tenía la Sole y el equipo de la Sole, que es algo muy muy muy normal. Es decir, ¿quién te dice, como ha pasado con Diego Torres o algún artista nuestro, que se abre una puerta, que se abre esa llave y tenés tú un mercado nuevo, ¿no? Claro. Una forma de apostar a eso, claro. Hace un par de meses, ¿te acuerdas cuando estuvo Rally Renuevo, creo que, ¿no? Sí, el Rally. Sí. y éramos 80 personas ahí. Claro. Lo del rally fue impresionante, ¿eh? Sí, era como también tenerle un café con cera, era eso, claro, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo puede cuadrar? Uno hace números, suma, tal, resta y no. Sí, no yo creo que a los artistas los mueve esas ganas de esos sentimientos, sí, que son más fuertes que cualquier, es lo que vos planteabas, son cuestiones de corazón. Ese corazón abierto, ¿no? Sí. Que vienen acá a recrearnos a los que estamos acá, tan lejos de allá. El representante de ellos en España, sí, que en su momento llevó a Soda Stereo aquí, cuando Soda era Soda, ¿no? En un momento de eso que era una locura en todos lados, y ellos le pidieron tocar en Bilbao en un bar donde entraron 90 personas. Claro, claro. Y le pidieron a él que no querían nada armado, no querían ni autobús, ni chofer, no, querían salir del Teatro de Madrid, parar un taxi, subirse, normalidad. Sentirse normales. por 10 días en España. Eso me lo contaba el representante de los Nocheros aquí en España, que los trajo a ellos a Madrid hace años. Y también un poquito eso será, ¿no? Volver a cuando empezaban, ¿no? O sea, a la esencia. Exactamente. Es decir, la verdad que anonimato. Desde La Gauchada te agradecemos a vos, porque sabemos todo el esfuerzo que haces vos y tu gente para generar estas movidas que realmente nos incentivan, ¿cierto?, a todos aquellos que vivimos lejos de nuestra tierra y que tenemos esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de acercarnos, reencontrarnos con muchos amigos de paso, y esos sentimientos que afloran, que realmente, si no fueran por gente empresaria como vos, que tiene esas ganas de seguir haciendo cosas para el corazón. Sabemos que estás ya con el food truck experiencia allí en Rincón de la Victoria, ¿no? Estamos terminando justo ahora el montaje, porque hoy a las 7 de la tarde ya empezamos. Este es el segundo año que hacemos Rincón. Y nada, con mucha ilusión, porque es una ciudad que nos trata muy bien. La verdad, el año pasado fue muy bueno el evento. Este año vinimos a La Cala del Moral en agosto, que es una pedanía también aquí de Rincón. Sí, la conozco. Rincón, sí. Y espectacular la respuesta. Una ciudad que le tenemos cariño y bueno, siempre que nos dejen volver, acá vamos a estar, ¿no? Trabajando. Claro. Esta movida son food truck, son los vehículos esos que son de comida rápida, ¿no? Exactamente, acá venimos con nueve chefs sobre ruedas, como decimos nosotros, son cocinas rodantes. Entre ellos viene una parrilla argentina, que es Vida de Campo. Qué bueno. Es todo tema de entraña, vacío, chorizo a la parrilla. Ajá. Otro que es Pampa, que es todo tema de empanada. Mirá, o sea, bueno. Que también hay un toquecito argentino, tenemos, ¿no? Después también hay un burger americana, hay comida mexicana, hay una crepería dulce y salada, un poco para todos los estilos, ¿no? Para todos los gustos. Y por supuesto, llevan música y toda la movida, ¿no? Música en vivo, son 8 conciertos que vamos a dar, siempre la entrada es gratuita, o sea, la gente viene, se sienta, se compra una cerveza y escucha el concierto, otros bailan, es muy familiar, un pequeño paseo gourmet también para el que quiera comprar alguna salsa, algún queso, alguna miel, se la quiere llevar a la casa. Es un fin de semana para disfrutar con la familia que vale la pena, la verdad. Sí, bueno. Sí. Seba, no va a ser la última vez que nos vamos a encontrar en La Gauchada, porque vamos a estar en algún momento nuevamente hablando sobre el tema de los Nocheros, cuando estemos ya muy cerquita de la llegada de ellos. Y aparte, la idea, como comentamos, es que tú también puedas hacer una entrevista a ellos. Ojalá que podamos, como lo hicimos con Soledad, ¿no? La verdad que sería muy bueno hacerle llegar a la gente los comentarios y las expectativas de ellos. Eso estaría buenísimo. Te agradecemos siempre, Seba, que nos tengas presente y, bueno, todo lo que podamos nosotros hacer en cuanto a la difusión, desde ya encantadísimos. Sí. Así que nos estamos viendo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. A toda la familia, ya estamos cerquita de volver a vivir una noche, esperemos que sea inolvidable por lo bueno. Seguro. No nos vamos a olvidar, seguro. Chao, hasta luego. Un fuerte abrazo para todos. En mis palabras, estás aquí tocando el centro de mi alma. como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en su vuelo, que me regala tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar. Sin principio ni final, los Nocheros. Recuerden, no se olviden de encargar las entradas el 28 de octubre en Fuengirola a las 20. Y ya quedan pocas, Mónica, nos trae siempre un pequeño espacio de reflexión. Y que a nosotros nos gusta muchísimo esa posibilidad de llegar a ustedes también con cosas para el espíritu. Sí, cosas de la palabra de Dios. Bueno, hoy les digo, bebe hasta saciarte. En el Evangelio según San Juan 4:1 nos encontramos con una historia. Jesús iba caminando a Galilea y dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? Había un propósito. Entró a una ciudad llamada Sicar, dice el versículo 5, y allí había un pozo de agua. Cansado del camino, Jesús se sentó. Desde Samaria vino una mujer y Jesús le dijo, «Dame de beber». Ella le respondió, «¿Cómo me pides a mí agua? Siendo judío, ya que entre los samaritanos y los judíos no había buena relación». Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». Esto lo dice en el versículo 10 de Juan 4. Déjame decirte que nuestro cuerpo está formado por más del 72% de agua, y es un elemento vital para nosotros y para que todos nuestros órganos funcionen correctamente. Si no bebemos, moriríamos. Cuando sentimos sed, es nuestro cerebro que envía una orden a nuestro cuerpo diciendo «bebe, bebe, porque la necesitas». Seguimos con la historia de la Biblia. La mujer le pregunta, «Señor, ¿dónde tienes el agua viva? Porque la del pozo no tienes con qué sacarla». Jesús le respondió, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le dé, será él una fuente de agua que salte para vida eterna». Y ella le dijo, «Dame, Señor, de esa agua para que yo no tenga sed jamás». Y así se fue a contarles a todos este encuentro. El Señor hablaba a esta mujer de la sed espiritual que muchos tenemos y nos hace falta calmar esa sed. Tenemos de todo. Vivimos en un mundo acelerado que no nos deja pensar. Nos impone. Y nos llenamos de cosas materiales. A veces tenemos muchos vicios y adicciones, y buscamos hacer una y otra cosa con tal de distraernos y salir de los problemas que nos acosan. Pero no nos damos cuenta que lo que debemos calmar es esa sed espiritual, y la única forma es buscar a Jesús. En Juan 7, versículo 37 dice, Jesús, si alguno tiene sed de mí, venga a mí, beba. No dice vaya a un parapsicólogo o al psicólogo o haga tal o cual ritual o hágase tirar las cartas. No, no dice eso. Dice venga a mí y beba. Bebe de mí, yo te puedo saciar de todas tus falencias, adicciones, etcétera. Yo estoy contigo, busca en mí, dice Jesús. Muchas veces nos sentimos solos, insatisfechos y buscamos llenarnos desesperadamente con otras cosas. Y es porque nuestro espíritu está vacío. Por eso hoy te digo, ven a Jesús. Esa mujer samaritana entendió el mensaje y fue a contarlo a toda su gente. Ese era el propósito de Jesús de pasar por allí, por Samaria. Ven a Jesús, bebe de su agua. Él es el camino, la verdad y la vida. Llénate de Él y Él nos promete que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y seremos canales de bendición para otras personas. Sacia tu sed, tus expectativas, tus planes con Jesús. Sácialos con Él. Y Él te promete que estará contigo hasta el fin. Vamos a escuchar ahora una linda canción que habla sobre de esto, de Juan Carlos Alvarado. Dame de beber. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dile, dame agua viva. Dame agua viva. Llena ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. ¿Cuántos tienen sed de Dios hoy? Levanta tus manos conmigo y digamos al Señor: dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no Señor. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber agua de vida. Hace un rato hablábamos con Sebastián Gosati, este empresario que trae a los Nocheros, y nos preguntábamos qué movía a los artistas a hacer esto de viajar 12.000 kilómetros y venir, ¿cierto?, a hacer toda una movida que sí, uno puede decir que es por promoción y todo, pero yo creo que hay mucho de ese acercamiento, de esa necesidad que tienen los artistas que por ahí en Argentina no pueden hacerlo, ¿cierto? Porque son muy conocidos y entonces ese anonimato que la fama de alguna manera no les da ya esa posibilidad. No. Y es el caso de un caso que está pasando ahora, porque también viene, el primer recital lo da ahora el 8 de octubre, es decir, el lunes Abel que viene. Abel Pintos. Bueno. Que viene, es decir, de celebrar sus 22 años con la música, un chico joven que empezó muy joven con, sí, lo descubrió Lavie, después con León Gieco, ¿cierto? Y que tuvo la posibilidad de hacer un recital ahora en el estadio de River Plate, o River Plate, como decimos nosotros. River Plate. ¿No? Allí en Argentina, donde celebró los 22 años. Y invitó a varios artistas, pero aparte actuó para 40 y tantos miles de personas. Un recital impresionante. Y viene aquí a Europa, y en uno de los lugares, yo estaba revisando las ciudades donde va a estar, en uno de los 90 personas. Sí, sí, bueno, lo que hablábamos con Sebastián. Sí, que vienen a actuar con 70, ¿no? 80 personas, sí, bueno, 90, bueno, ahora un poco más, hay algo muy lindo porque esta se llama La Familia Festeja Fuerte. Entonces, la verdad que lo que van a hacer ahora este recital que viene a hacer. Y de fondo estamos escuchando, ¿cierto? A Malú con Abel Pintos en 11.000. Una preciosa palabra tiene esta canción, ¿no? Sí. Y de paso ya decirles que ya nos vamos, ¿cierto? Y que para nosotros es muy contentos de ser el primer programa y que ustedes estén allí. Bueno, muchas gracias por estar allí y escuchen esto que es precioso. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. Canta en una de las estrofas el compositor de Bahía Blanca y va más allá en una letra desgarradora. No me gusta vivir así, así, como si no doliera, así, como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena. Partido en 11.000 pedazos. Sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. La cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera, así como si no estuviera.